20 minutos para alcanzar la una del mediodía. Como les comentamos al principio del programa, hoy día de balances, y bueno, en ese sentido, para hacer una valoración general de cómo han ido las cosas en el ámbito organizativo en cuanto a la Feria y Fiesta 2015 de Ubrique, tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal del área, en concreto, en sí, de organización, el del área de festejos, delegado, como saben, también de Cultura, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues me imagino que la feria, además, como principal o acto primero que te llegaba, ¿no?, desde la delegación de festejos, bueno, comenzar con la feria, con todo el trabajo que supone, me imagino que complicado, y no sé si sobre todo satisfecho ya una vez a toro pasado, ¿no?, de lo que han sido estas fiestas. Sí, hombre, para entrar en gobierno y lo primero que me encontraba ha sido la feria, pues la verdad que satisfecho. Contento con cómo ha salido todo, sin ningún tipo de problema ni de altercado, y la verdad que estoy contento. Pues lo que te iba a preguntar, un poco el balance que hacéis desde el equipo de gobierno, balance general, una vez que ya finalizaba, ¿no?, este fin de semana la Feria 2015. Comentábamos en su momento que, es cierto, ¿no?, la premura de tiempo con respecto a lo que es la toma de posesión, ¿no?, por vuestra parte, como, bueno, pues el primer evento de gran envergadura que llegaba, bueno, pues la valoración, por tanto, que hacéis, ¿cuál es? La valoración es positiva, la verdad. Muy muy contento de cómo ha transcurrido todo. Siempre es mejorable, que hay muchos puntos que hay que pulir de cara al año que viene, con más tiempo en cuanto a la organización, pero que una nota bastante considerable. Contento, y creemos que esta es una muy buena feria, a pesar de, como te estoy diciendo, los ciertos puntos que no podíamos mejorar de ninguna manera, porque había contratos y demás con atracciones y feriantes, pero muy buena, es muy positivo lo que es la valoración de esta feria. La verdad es que comenzaba además la feria con la incidencia de la lluvia, que no estaba prevista, bueno, que además afectó, como comentamos y hemos comentado también esta mañana, lo dijimos en su momento, afectaba, lo conocen, al propio recorrido procesional de la patrona, por ejemplo. En el caso de la organización de la feria, la verdad es que esa lluvia, con la intensidad que cayó y en los momentos que cayó, sí que fue, bueno, pues todo un hándicap para el tema de la ornamentación de farolillos y demás, ¿verdad? Sí, el tema de los farolillos, sobre todo en la Plaza de la Estrella, pues nos dolió bastante, tanto trabajo realizado para poner paraguas tan bonito que se coloca en la Plaza de la Estrella, y esa lluvia pues nos fastidió. Pero bueno, nos pusimos a trabajar y hablamos con la empresa Hermanos Flores, que es la que nos monta toda la iluminación de esta feria, y se colocó una cantidad de luces de LED que ha quedado bastante bonito y le ha dado mucho colorido lo que es a la Plaza de la Estrella. La verdad es que el paraguas de luz al final tuvo bastante éxito, ¿eh? Digo, por las opiniones más o menos que yo he escuchado, lo que al final fue una alternativa, ¿no?, que se tomó por esa lluvia, pues ha tenido bastante éxito como quedó, digo, esa iluminación, ¿no? Sí, se ha visto y la gente no lo comentaba, que había quedado muy bonito. El año que viene intentaremos pues darle unas pinceladas con temas de farolillo y banderines, y seguramente pues quede todavía más bonito y le dará más colorido a la feria. Sobre la caseta municipal, José Manuel, ¿cómo han ido las cosas? Pues la verdad es que casi todos los días he estado varias horas en la caseta y he visto mucha afluencia de público. No sé, otros años la verdad que no he transcurrido mucho por la caseta municipal, pero el empresario este año pues me ha dicho que ha estado muy contento, que ha visto muchísimas personas más que años anteriores. Y yo creo que, hombre, es debido a la cantidad de actuaciones que se han instalado allí en la caseta municipal. Por tanto, bueno, también satisfecho con esas actuaciones. La novedad también este año que introducí era el reparto de los tickets a través del centro de día, por ejemplo, de esos tickets para la degustación de la comida del mediodía. Todo eso, ¿cómo ha marchado? Pues la verdad que, hombre, había personas que se llegaban allí y estaban acostumbrados de años anteriores de que allí se daban los tickets, y nosotros pues le hemos explicado que nuestra forma de trabajar es otra, y nosotros lo que queríamos que se canalizara todo a través del servicio social y del centro día, para que el abanico fuera mayor para las más personas de la localidad. Entonces, claro, no nos gustaría que en todas las ferias fueran las mismas personas las que estuvieran allí comiendo, pues a través de Centro Día y de Servicios Sociales, pues se han repartido las 160, me parece que han sido, tickets diarios. Y pues hasta ahora, pues todas las personas que han recibido esos tickets, pues muy contentos. Las personas que estaban acostumbrados años anteriores, pues decían, no, hombre, es que nosotros hemos venido, llevamos ya un tiempo. Bueno, intentábamos darle una pequeña solución, pero la verdad que era complicado. Le trasladábamos que al día siguiente fueran a Centro Día y lo recogieran allí, y pues para el año que viene pues le daremos muchísima más difusión, de cara a que todas las personas pues se enteren de que a través de esos dos puntos van a hacer acceso para las comidas gratuitas. Sobre la actuación en la caseta municipal, lo comentábamos en su momento, y bueno, pues señalabais, ¿no?, que además de la falta de tiempo, bueno, pues el tema presupuestario, apuntabais también a esa cuestión. Para el próximo año, ¿pretendéis que haya algunos artistas así de más de renombre, o más o menos, sobre todo, que haya muchas actuaciones como este año? ¿Qué es lo que tenéis previsto? Veremos, hombre, este año, como he comentado anteriormente, el tema del presupuesto era preocupante. Ya a través del último pleno pues tuvimos que hacer una parte presupuestaria especial para la feria, para poder desarrollar todo lo que es la feria con normalidad. ¿Qué nos fuera gustado? Nos fuera gustado pues realizar una feria con más dinero para poderla organizar. Pues bueno, aún así, con esa premura y con este trabajo, pues se ha hecho un cárter bastante amplio y bueno. Unos artistas de más nombre que otro, pero la mayoría creo que han cumplido. Yo, si me tengo que quedar con alguna, me quedo la actuación de Miguel Hernández, que estaba totalmente completa, y sobre todo la orquesta natural, que por la noche pues le daba un contenido y un colorido a esa caseta municipal, que estaba con Pedro toda la noche con tantísimas personas bailando y disfrutando. Son los dos puntos más relevantes que yo he visto, y que, hombre, creo que así me lo han trasladado muchísimo ubriqueña. Comentabais, ¿no?, antes del inicio de la feria, que finalmente se apostaba por que no hubiera pregonero este año, por la coincidencia con ese mismo día, con la jornada de la patrona, que además, con el tema del agua, como se retrasó la salida, bueno, pues lo cierto es que al final se acertó doblemente en ese sentido, ¿no? Digo, porque también la hermandad puso de sí, ¿no?, recortando el recorrido, para que no coincidieran con los actos previos allí en la Plaza de la Estrella. Pero bueno, sobre el pregonero te quería preguntar si ya para el próximo año queréis rescatar lo que es un poco la figura de pregonero y contar con ese acto previo. Sí, hombre, el año que viene tendremos el pregonero seguro. Pues la verdad que es un momento muy importante el que esa persona dé el pregón en la localidad, y entonces pues el año que viene se recupera. Este año, pues claro, debido al tiempo, que no sabíamos que se podía llegar a la entrada de la Virgen, que podía ser las 11, 11 y cuarto, 11 menos cuarto, dependiendo de un recorrido normal, pero este año, pues con la lluvia, que salió mucho más tarde, menos mal que la hermandad hizo un trabajo genial, se recortó, y después lo contrario todo, pues el recorrido lo hicieron bastante rápido, y aún así llegamos, serían las 12 menos cuarto allí, como para ver realizar pregón y demás. Pero que de cara al año que viene andamos con la total seguridad de que el pregón vuelve en su sitio y podremos disfrutar de un pregón en nuestra localidad. Más novedades, por ejemplo, en esta feria, sobre todo en el recinto de las casetas, la ludoteca, ¿cómo ha marchado? Pues la ludoteca ha sido un éxito rotundo. Casi todos los días y a todas las horas estaba totalmente cubierto de niños, y tenían que estar esperando para que salieran algunos para que fueran entrando poquito a poco. Creo que los padres con niños han estado muy contentos, y todos los que me veían en la feria pues me lo agradecían, la verdad. Al final, ¿cómo lo organizaste? ¿Y a través de algún tipo de ticket, por decirlo de alguna forma, algún pase por durante algunas horas determinadas? La gestión la ha realizado la empresa que se encargó del evento, que creo que es Arcoíris, si no me equivoco, y ellos pues directamente, la cantidad de niños, dependiendo de los momentos, podían ser 30, 40, 50, pues si había foro que estaba completo, pues controlaban con tiempo y llamaban a los padres de los niños que habían llegado antes para ir dándole salidas a algunos y pues ir entrando el resto. Lo que sí que, por tanto, me imagino que es algo que vaya a repetir para la próxima feria, ¿no? Sí, hombre, intentaremos que se repita, y dándole más contenido también a esa ludoteca, para que todos los niños pues tengan allí sus ratos de ocio y los padres puedan disfrutar tranquilamente en estos días de feria. Otra de las novedades que decíamos, allí en el recinto de las casetas, el centro de coordinación, en el sentido de que allí sí que iban a estar todos los cuerpos de seguridad, y además se incluyó un puesto de enfermería. No sé si ha habido muchas incidencias, es cierto que no es tu área, pero evidentemente seguro que tienes información al respecto de cómo han ido las cosas más o menos en ese sentido. No, por el tema de seguridad ha estado todo totalmente todo tranquilo, no ha habido ningún tipo de problema. Y el puesto pues de mando que estaba allí de seguridad, controlado por todos ellos, se montó allí también un H-21 por parte de la policía, para que también estuvieran coordinados con lo que es la jefatura, y la verdad que gracias a Dios pues no había ningún tipo de altercado, ningún tipo de problema. Ha sido una feria muy a gusto, la verdad. Tampoco incidencia, digo, de accidente, que se hubiera que, así reseñable, que se tuviera que tratar allí en el puesto de enfermería o... Yo no tengo constancia de nada, a día de hoy ningún compañero me ha comentado nada que haya de ningún tipo de problema. Así que todo, por tanto, sin incidencia reseñable, que es lo más importante al fin y al cabo en una feria, como primer punto, por supuesto, lo que es la seguridad. En otro orden de cosas, sobre la afluencia al recinto de las casetas, hablábamos el miércoles de feria con Isabel Gómez, con la alcaldesa de Ubrique, y nos comentaba, ¿no?, ya que bueno, pues evidentemente se nota en los últimos años que la afluencia a la feria no es la misma. Ha habido muchísimas excursiones de personas que se han marchado fuera, han aprovechado estos días. Hay muchos factores que inciden, lo comentamos también, incluso la falta de vacaciones en el sector de la piel. Otra serie de factores que también se unen, y nos comentaba, ¿no?, que sobre todo lo que pretendéis desde el equipo de gobierno ahora es impulsar el debate, ¿no?, entre los sectores, los colectivos implicados, para ver de qué forma, ¿no?, se puede incentivar la afluencia a la feria, ¿no? Claro, entre todos los sectores intentaremos ver con empresarios, asociaciones de vecinos y colectivos y demás, para coger y ponernos al día y ver de qué manera trabajamos para que no se vaya tanta gente. De todas maneras, creo que es un punto muy muy difícil, porque las personas, una vez que tienen una semana de vacaciones, es complicado retenerlo, pero bueno, intentaremos montar una feria importante para así contrarrestar a los que se van fuera, y todos los que hayan llegado, que hayan estado fuera, le hayan comentado que ha sido una buena feria, pues lo más puede que el año que viene digan, pues me voy a quedar a la feria de mi pueblo, que estamos otra vez en alza, que es la idea. Y sobre todo trabajar con asociaciones, colectivos y empresarios para darle un vuelco mayor todavía a la feria nuestra. Porque, bueno, pues también lo señalamos en su momento, evidentemente hay medidas que sí que puede tomar un ayuntamiento, cosas que están en su mano y otras que no, ¿no? Que incluso entran dentro de lo que es el ámbito laboral del sector de la piel, que de todas formas, ¿no?, se puede intentar también, ¿no?, de debatir con sindicatos y empresarios y demás. Y bueno, y al final también todo depende de cada persona. Hay quien le puede gustar más la feria o menos. Las fiestas también van por modas, ¿no?, por años que tienen más éxito o menos. Y por tanto, bueno, lo que sí por tanto señala es que al menos lo que se pueda hacer desde el ayuntamiento se intentará, ¿no? Claro, el debate siempre va a estar lo alto de la mesa. Nuestra forma de trabajar es el debate, charlar, dialogar, intentar darle una solución placentera para todos los campos, y entonces, al fin y al cabo, ese es el trabajo a realizar. Después, pues cada persona, lógicamente, es libre de quedarse o de irse, que es por eso. Pero nosotros intentamos darle aliciente a las crías y intentaremos que con el tiempo pues cada vez se vaya menos gente. De cara al próximo año hay que decir que la feria se celebrará del 14 al 17 de septiembre. Coincide, la verdad es que el siguiente miércoles después de la patrona es justo el 14, o sea el 13 por la noche, ya 14 a partir de la medianoche. Y por tanto, bueno, el año que viene, en cuanto a la fecha, sí que no va a haber debate, porque se vuelve a lo que eran las fechas tradicionales, ¿eh? Sí, veremos ahí lo que la fecha tradicional de la feria el año que viene, y este año pues una fecha algo inoportuna y rara, que la verdad que se ha solventado, y entonces pues haremos una valoración de tipos de fecha, tipos de vacancias y demás, y entonces pues nos hará también comprobar muchas más cosas de cara a próximas ferias. La verdad es que la feria es, por supuesto, además, entre otros temas, un tema que da mucho de sí para las opiniones, para la valoración, para la participación. Un oyente, por ejemplo, comenta que los vecinos del tren y del catalán han tenido que soportar el ruido de feria del 5 al 13 de septiembre, y cree que 9 días es excesivo y pide que se busque una solución. Comenta esta cuestión. La verdad es que para el próximo año ya decimos que sí que es cierto que se vuelve al formato tradicional, y por tanto imagino, claro, que no habrá tantos días seguidos de autorización para las casetas y demás, ¿no? Claro, hombre, se espera que el año que viene pues la feria sea más modélica y más correcta en cuanto a lo que es fechas y demás, y ya pues a raíz de ahí iremos pues dándole la forma. La verdad que este año ha sido muchísimos días y pues tendremos que ver viabilidades, pero de todas maneras la molestia que tienen estos vecinos es una cosa lógica para ellos, de cara a que es el recinto que tenemos, hay una parte importante de la localidad que se molesta con ese ruido, que lógicamente es así, y entonces, pues claro, a ver si a través del plan general, pues se va viendo poco a poco, tanto recinto y demás, y a ver de qué forma le vamos dando solución. Aún complicado todavía, son poco tiempo en el gobierno y tenemos que ir tapando ciertas cosas de cara a darle soluciones a tantos problemas que hay. Nos comentaba, ya decimos, ese oyente, ese aspecto de ruidos y, bueno, en otra serie de aspectos de limpieza y demás, precisamente en la zona afectada y de reposición de todo lo que son esos escenarios donde se ha celebrado la feria, eso continúa, ¿no? La verdad es que en estos días ahora también llega a esos trabajos post feria, ¿no?, por parte del ayuntamiento, ¿no? Claro, la empresa básica está, desde que finalizó la feria, pues está con la limpieza, está a fondo, se estarán quitando todo lo que es el recinto de caseta poco a poco y dándole una limpieza bastante amplia para que quede aquello muy limpio y correcto para próximas eventos que se realicen allí. Ahora imagino que sobre todo centrado allí en Las Palmeras, evidentemente, en el Paseo del Prado, incluso en la pista polideportiva, ¿no? En la cancha, ¿no? Claro, también para retomar un poco la normalidad, ¿no? Claro, la cancha, una vez que ya salgan las últimas atracciones, pues empezará a quitarle lo que es la rampa que se coloca para el acceso a ello, y después pueda descentrarla y prepararla para que comience también lo que es las competiciones deportivas que suelen utilizar esta instalación. Hablando de esos escenarios donde se ha celebrado la feria, hay que decir que desde la policía local nos informan que el tráfico se va a normalizar completamente a partir de mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Porque todavía están las atracciones, lógicamente, allí en la zona del Paseo del Prado, y por tanto todavía está cortado ese tramo, y bueno, pues todavía continúa esa modificación en la calle Marroquineros. Insistimos, todo va a volver a la normalidad mañana a partir de las 8 de la mañana, porque todavía hay muchísimas atracciones que continúan en nuestra población, ¿no? Claro, ellos nos comunicaron que hasta mañana pues no podían darle la fluidez y la normalidad a todo, y entonces pues yo que se le comentaba que no había ningún tipo de problema de cara a que fuera mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos otra alternativa, tener lo que es el recinto ferial que tenemos las atracciones en un lado, las casetas en otro, y la verdad que la localidad sufre mucho con todos estos tipos de problemas. Hay que decir también que la calle San Sebastián sí que ha vuelto a ser cortada al tráfico. Y la verdad es que con todas las cosas negativas, sobre todo, bueno, incidió en la ornamentación, los farolillos, como decíamos, que trajo la lluvia, lo que sí que vino bien es para compactar la tierra en la zona de la calle San Sebastián en estos días atrás, y ahí, aunque insistimos, no es tu área, pero bueno, imagino que tendrás noticia de que todo ha ido, no sé si ha habido algún tipo de incidencia, pero bueno, la lluvia ayudó en ese sentido, ¿no? Sí, no, hombre, no había ningún tipo de problema, se ha compactado bastante bien con la cantidad de agua que cayó, y esperemos pues que en poco tiempo pues se culmine también la obra de la calle San Sebastián. Y ya por finalizar, como actividad posferia podemos decir, desde Seguros Caser, bueno, pues se vuelve a organizar una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, si no me equivoco. Ahora te quería preguntar precisamente por eso, actividad que llega este próximo sábado en la Plaza de Toros, actuación de los Morancos, creo que con la colaboración también del Ayuntamiento, ¿no? Sí, el Ayuntamiento colaboramos en todo lo que es la infraestructura y el soporte de todo el evento, y la verdad que son muchísimas personas las que este fin de semana pues se van a trasladar a nuestra localidad, porque es un espectáculo en el que, según tengo entendido, solo se ha realizado en Madrid y en Barcelona, y hay una demanda muy grande para poder disfrutar de los Morancos aquí el sábado. Esperemos que vaya todo bien y todos los ubriqueños pues disfruten de este gran espectáculo que tendremos el sábado, como he dicho anteriormente, en la Plaza de Toros. En el tema de invitaciones de reparto de entradas, no sé si el Ayuntamiento colabora en ese sentido o va a ser Seguros Caser el que las distribuya. En principio son ellos los que las distribuyen, no se ha podido encauzar de otra manera, pero nosotros pues la colaboración que tenemos con ellos es como con cualquier otro colectivo, asociación o empresario que requiere de nuestro aporte, que toda la infraestructura mediante luz, plaza de toros, seguridad, todo en sí. Y nada, ellos ponen ya pues todo lo que es el caser de esos artistas, y ahí, por lo visto, pues trae una cantidad de artistas invitados que va a ser importante. Pues eso será el próximo sábado, como colofón o actividad postferia, ya decimos, para finalizar lo que son las actividades que en torno a estos festejos se suelen organizar y que ya casi casi es una tradición después de la celebración de la feria, al menos en los últimos años. Pues nos vamos a quedar aquí con ese repaso, con ese balance de lo que ha sido esta Feria y Fiestas en 2015. José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada más, esperemos que tengamos desde ya tiempo para preparar la del año que viene y que mínimo salga como la que ha salido este año, que la gente ha disfrutado y con ganas de que los ciudadanos que han vuelto de sus vacaciones pues hablen y el año que viene pues se queden aquí con nosotros. Pues con esas palabras nos vamos a quedar. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Festejos, muchas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.